right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡oh!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Comenzamos, Felipe Hernando, Paco Yagüe. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todo el mundo. A toda la peña, a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata, RadioRock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Buenas tardes, Carlos. Espera un poquito, hombre, que va a hacer la presentación. Que ah, no, vale, perdona. Voy que he llegado corriendo. Voy a echar al guionista. Joder. Voy a echar al guionista. Perdona, a mí poquito, me dan la escaleta cuando claro, empiece. Hombre, claro. Bueno, pues nada, te jodan. Hoy especial. Sí, señor, especial Guns N' Roses, con nuestro especialista en especialos, Carlos Burgo, buenas tardes. Buenas tardes. Especialista en lo que queráis, no haga falta. Nunca vi un hombre con tantas agallas. El puto handyman, para lo que haga falta, aquí estoy. Bueno, hoy un temazo esto para empezar, que rompe la pana, ¿eh? No sé si sabéis la historia, y no sé si es cierta o no, que creo que cuando se acercó a Los Ángeles Axl Rose, creo que se metió a dormir en el patio de un colegio y se acercó un negro a la valla, la empezó a zarandear, y el tío cojonadito y el negro diciéndole: ¡Bienvenido a la jungla! Creo que viene el tema. Bienvenido a la jungla, vas a morir. Y le mangó la pasta y las cositas. Bueno, la bota de cowboy, y le mangó todo. Pues eso dice: You know where you are? You're in the jungle, baby. You're gonna die. ¿Sabes dónde estás? Estás en la jungla. ¿Dónde estás? Es en esto, es rock. Y hoy especial a Guns N' Fucking Roses. Sí, señor. Muy bien. Bueno. Arrancamos un poquito y contamos, como siempre, algunas cosas de la banda. Ahí vamos a la 9. Vamos a preparar. Que vamos a presentar ahí, vamos a dejar que Axel también presente un poquito ahí a la banda. Pues nos situamos en Sunset Strip, en Los Ángeles, en 1985. Ahí había un par de bandas, entre otros cientos que estaban en esa época compitiendo y luchando por hacerse hueco en ese momento especial del rock norteamericano. Y una eran los LA Guns con Tracy Guns, y otra era Hollywood Rose con, por ejemplo, Chris Webber, que es el que luego escribió un par de temas en lo que fue el preprimer disco de la banda. Ninguno de estos llegaría a ser miembro, y curiosamente pues andaba por ahí otro señor que es el comúnmente conocido como Slash, que estaba tocando en un sitio que se llama Londres, y que fue rechazado. Cuando le hicieron la prueba para Hollywood Rose, no lo dejaron. Qué caso raro por parte de los muchachos, porque claro, los que lo triunfaron fueron luego los otros, ¿no? 150 millones, dicen por ahí las cifras. Totales, entre todos los discos. Sí. Puede ser, solamente el primero. 25 millones. Es el debut. 35 incluso. Bueno, el Appetite for Destruction. Pero bueno, grosso modo algo 25, así. Ponle 20, 25 y 30 es el debut más exitoso de la historia. Por encima, como nosotros ya comentábamos, del primero de Zeppelin, que ya fue un bombazo. No ha habido ningún comienzo discográfico como este de Appetite for Destruction. Hay que decir que es un disco monumental. Aunque muchos detractores, hay también mucha gente que dice que los Guns no son nadie. Bueno, luego, y que no sé qué tienen de gracia. Pondremos luego un ejemplo gráfico, ¿no? De bueno, pues, 150 millones de copias, pero debe ser que somos tontos los demás. En cualquier caso, Not in Just a Lifetime, que es la última gira que han hecho durante, pues, del 16 al 18 o algo así. Yo la he visto tres veces. Además de ser tremendamente larga, bate también récords. Es la segunda, de hecho, en recaudación en toda la historia de la música. Luego comentaremos un poco el ranking, pero además se han montado definitivamente en el dólar. Y empezaron en tiempos con la producción con los discos con Geffen Records. Porque además David, que es el jefe del invento este, era amigo, coleguita de la familia de Slash. Sí, en Geffen, además, antes de grabar el primer disco, lo que hacían era reunirse con muchas discográficas. ¿Por qué? Porque les pagaban la cena. Estaban caninos, le pagaban, ¿no?, cena, podían beber y le daban incluso hasta un poquito de farla por la patilla. O lo que fuese. Entonces, se reunían con muchos, tomaban eso, y le daban largas hasta que lo que hace el apetito. Señor David Griffin les cazó. Pues vamos a entrar en materia. Presentámoslo un poco más en detalle a los miembros de la banda. Ahora, de la formación original, lo va a presentar el propio Axel. Esto es un directo de una colección de cuatro piratas que se llaman simplemente eso, raros. Emisiones raras de la FM, de cosas que fueron sacando de forma bootleg en Estados Unidos, en forma de cuatro CDs entre el 89 y el 92, con los cinco magníficos de siempre. Ahí va a comentar Axel sobre Slash, que dice que es half man, half beast, mitad hombre, mitad bestia, y que es un tipo weird and pissed off. Dice, ahí le tenéis, que es un tipo extraño y que parece que siempre está cabreado. Absolutamente bipolar, ¿eh? Así que vamos con el Night Swain. Grabado en algún momento entre el 89 y el 92 en algún sitio de Estados Unidos. Previa presentación de la banda de Axel. On the bass guitar, Mr. Duff Rose McKagan. On the drums, Mr. Steven Popcorn Adler. On the white guitar, over here, been with him for 13 years, it's Mr. Izzy Stradlin. And last, but definitely not least, in a world that he did not create, but he will go through it as if it was his own making, half man, half beast. I'm not sure what it is, whatever it is, it's weird and it's pissed off and it calls itself Slash. This is a song that's not dedicated to drinking or drug addiction or any of that kind of stuff. This song's basically about a walk in the park. This is something called Night Train. Two for me, but tonight I'll be loaded like a temazo, Tremendo documento, además. Por ahí, estos cuatro CDs son rarísimos. Son los Broadcast Radios, que llaman a Radios. Sí, pero pillados por ahí en eso, en la época buena original. Tienes que escucharlo para ver un poco, porque no viene mi información. Tienes que escuchar a él o a la banda para ver dónde y cómo ha sido. Pues pedazo de disco. La verdad es que el primer disco, decimos que rompió todos los moldes. Y hombre, cuando todo el mundo estaba mariconeando, con perdón, con el glam, gente como Poison, en fin. A mí no me... La primera vez que los oí no me dijeron nada nuevo, pero cuando empiezas a profundizar un poquitín es un disco... Pero espectacular, ¿eh? No tiene tema malo. Venían de hacer una previa que luego comentaremos. Realmente el primer disco fueron versiones, cuatro en concreto, incluida el Mama King, que pondremos luego, de R. Smith, Steven Tyler. Y luego ya salió el Appetite for Destruction. Entonces, en realidad, ahí estaba Axl Rose y Izzy Stradlin. No lo olvidemos, porque este, además de importante en la composición... Yo creo que es el 80%. Sí, sí. Y una vez que se fue él... En los Illusion... Pues fíjate, yo no estoy... Es abrumado. Sí. Yo no, te voy a decir. Te voy a rebatir. Dándole la importancia... No la calle. Te voy a decir... tiene una importancia grandísima Izzy. Y se notó cuando se fue que la composición bajó un pelín. Pero visto lo visto... Escucha. Visto lo visto en directo... El que más importancia tiene en Guns N' Roses es Slash. Tú escucha, aquí el Chinese Democracy. Bueno, si consideramos que eso es un disco de... No, perdona. ¿Cuál ha dicho? Chinese Democracy. Es un buen disco. Es el cual es lo que... Una cosa que se va a hacer por ahí con unos pocos. Una bici. Pues qué portadón, ¿eh? Una bici con un... Escucha, ese disco... Está acojona la portada. Se han currado la portada, ¿eh? Y de esto va a ser... Me vieron llamar Hipnosis. ¿Cómo era Hipnosis? Hipnosis. Estuve el otro día con él, con el jefe. Y con Powell, con la presentación de la sesión de Pink Floyd. No firman con seudónimo. Vale, perdona. A lo que iba. Ese es el disco en solitario de Axl Rose, The War, W-A-R. Cuando saca este disco, todos nos quedamos flipados. Cifras absolutamente mareantes. Creo que iban en pesetas, eran 2.000 millones de las antiguas pesetas. ¿Estás hablando del Appetite? No, de este. El Chinese Democracy se tiró 10 años para grabarse. Y 1.000 millones. ¿Oh? No, perdona. Eran 2.000 de la época, que ahora en euros sería una barbaridad incontrolable. Por el afán perfeccionista. Es un buen disco, ¿eh? Es un buen disco, pero cuidado, suena de lujo, una producción, unos miembros que participan en la banda tremendos. Yo nunca lo he escuchado entero, ni siquiera. Pero, perdona, no tiene color, ni con ninguno de los discos, ninguno de los tres anteriores, o cuatro anteriores, ¿eh? Y cuando toca alguno en directo, la gente se queda mirando como diciendo, ¿y esto, este tema qué pasa? ¿Este de dónde viene? A ver si suena la siguiente. Y escuchas Slash, y todos los discos de Slash tienen ese regusto a Guns N' Roses que no tiene este. Antípodas. Ya. Pero te digo que para mí la parte más importante es Slash. Aunque yo reconozco como tú, que en la composición participaba mucho. 80%. No. Sí. Hombre, escucha, en el Illusion llegó un escucha, punto... Escucha Izzy Stradlin. ¿Has escuchado algo en solitario de Izzy? Sí. ¿Y qué tiene que ver con Guns N' Roses? Bueno, nada, vale. Cero. Nada, lo que tú digas. Lo que yo diga. Pero eso es como Sawyer, por ejemplo, gente así que dices, cuando hacen cosas por su cuenta no tienen mucho que ver con lo que hacen con las bandas. Hombre, aquí además tenemos la gracia esta de que estaba Izzy y Dizzy, que parece una... Entre Pixie y Dixie y hace de una manera así muy Shelly, porque luego es que está Izzy. Está Dizzy Reed y está Izzy, entonces son Izzy y Dizzy, que no coincidieron mucho, pero bueno. El Dizzy estaba en teclados con Melissa Reese, cuando decidieron sacar también una chica en la banda en esta última... en la gira. Y con coletas y esas cosas. Y luego, pues, evidentemente, Duff McKagan... Pues, dato que te cagas, ese de las coletas. Es que parece que ha salido de Pipi Calzada. Ves a la colega ahí, que yo no sepa que hace falta dos teclados en medio de la banda. Pues es la megalomanía permanente de Axl Rose. Sacar ocho personas en escena, qué? Además de... ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué se tira 10 años con un disco... Que lo podías haber sacado cualquier persona con una décima parte de tiempo y de presupuesto, lo había sacado igual o mejor. Bueno, pues cambiaba, final... cambiaba, grababa, regrababa. Joder, han pasado una docena de guitarristas que grababan lo que el anterior había grabado. Había que le aguantase. Bueno, como Axl va y viene, al final la banda, yo veo a dos personajes que son Dan McKagan y Slash. Entonces, sí. No son los originales, a los originales no los vamos a necesitar porque son absolutamente intrascendentes y afortunadamente desaparecieron antes de grabar prácticamente nada serio. Y luego recordemos a los tres baterías. Steven Adler, que a mí me gusta. Eso es un tipo que me acaba bien el ritmo, lo que pasa es que se pasó tanto con las drogas que se quedó literalmente imbécil. O sea, se quedó entre borderline y para allá del todo. Y de hecho hay veces que le escuchas hablar y da un poco penita. Y vive de las rentas. Técnicamente es la palabra clave. Entre imbécil y para allá del todo. Sí, es que es una, es según el cociente va, pues entre imbécil e idiota y pues, algunas veces borderline, pero se quedó más o menos. Fran Ferrer, que es el al que cogió el tipo este en morenote, entre moreno y negro, que llevaba Axel. Y por supuesto Mats Forum, porque la gira primera le hicieron con The Cults, los muchachos del culto, y pedazo de batería. Sí. A mí me ha encantado siempre la relación, y la época gloriosa pues la hicieron con él. Y luego, guitarras que haya tenido Axel, pues estaba Richard Fordus, estuvo el DJ Ashba, y Buckethead, el cabeza cubo. Espectacular, espectacular guitarrista, Buckethead. Espectacular, es un tío que no te lo tomas en serio cuando le ves la pinta que tiene. Sí, y el cubo en la cabeza. Con claro. El cubo del Kentucky Fried Kitchen. Pero que luego le oyes tocar y es un portento, ¿eh? Muy bueno. Pues nos vamos al GQB Moen, el Terminator 2, la segunda parte, que por cierto ya hemos contado alguna vez que le iba a protagonizar, estuvo a puntito Blackie Lawless de hacer del malo en esa segunda parte. Yo andaba en tiempos por Denver, en Colorado, y me acuerdo cuando salieron los Yoshi Illusion y toda esta época. Esto está grabado en directo en Japón en 1992. Bueno, un tema que venía de las sesiones de grabación de L'Appetit, que no le dio tiempo a terminarlo, que lo incluyeron aquí. Que es un tema tremendo y que solo le faltaba para rematar la faena meterlo como vídeo promocional de Terminator 2. El día de la persecución. Sí, Judgment Day. Que sale la persecución de las motos, el camión. Es espectacular, o sea, la leche. Pues hablábamos antes de los shows con The Cult y Motley Crue. Esas fueron las dos primeras bandas con las que estuvo girando los Guns. Y luego vino Alice Cooper, Iron Maiden y Aerosmith. O sea, esto fue un poco el estreno de grandes giras por aquellos territorios. Y se hicieron también, igual que con el tema este de la película, famosos por el de Deadpool, que aquí se llamó La Lista Negra o algo así, que es la película, es una de las de Harley Sucio, de Clint Eastwood, que fue donde aparece también el Welcome to the Jungle. Alégrame el día. Make my day. Exactamente. Decíamos antes los de los rankings, la gira que más pasta ha dejado en la historia de la música fue de los ahora repugnantes y cutres y repudiados. Y bueno, el señor Bono, me voy a ahorrar algún con respecto al dinero y esas cosas, que hace algún adjetivo. Sí, sí, es un filántropo. Sí. Haz lo que digo, no lo que hago. Es un filántropo. Un filántropo y su mujer también. Sí, que vende, una filántropa. Sí, que vende la ropa hecha por los indígenas con materiales de la tierra a $2,000 la pieza. Pija. Claro, sí, claro. Si luego contamos lo que hizo estafando a $50, incluido un amigo mío de Londres, para tener acceso prioritario a las entradas, y luego resulta que no había acceso prioritario a ninguna entrada después de pagar los 50 putos pavos y un regalito de mierda que nunca llegó, o eso decían, porque se las habían pasado en masa a los piratas estos, que ya sabemos los nombres. Para que esas gentes. Pero bueno, que os estamos hablando de deudos entre vómitos y repugnancia actual. Scum. Actual. Además, oye, no. Scum. Scum. Scum. Es una forma de decir... basura, bueno, sí. Escoria. Brave Ruff, también, por cierto. Es otra canción por ahí famosa, también significa lo mismo. La tropa, sí. ¿Cómo aprendéis, chicos, inglés? Vale, no tenéis que pagar. Pues estos señores ganaron 780 millones de pavos en la gira del 360 grados, los deudos que estábamos comentando. Guns N' Roses, unos 570 millones con esta última. Yo coticé tres veces. Que estuvo mi hermano en el download. Bueno, estuviste tú. Chalo, sí. Que por esto es un poco coñazo, 3 horas. Un poco no. Muy coñazo. O sea, se podían ahorrar exactamente la mitad del concierto y casi todas las versiones. ¿Por qué no hacen dos horas y lo mejor y lo petan y se van a casa? ¿3 horas? Porque para despedirse el Melo, decidió el señor Axel que se quería hacer... Esa chulería. Yo, banda, como están sanos, pues aguantan. Aguantan. Ahora sí. Yo los vi en el 93. Aquí llevamos las camisetas. Eso que lo viste, vamos. Sí, sí. Bueno, perdí las gafas. los vi al principio, cuando se sentaron en un sofá, que le sacaron al un final, sofá. Y sacaron la guitarra y tocaron una puta mierda. Un rollo importante. Parte acústica y de reposo obligatorio por los pedos que yo no recuerdo que los castigué, porque es que Axel ya tenía esa megalomanía, ese divismo que tiene, que hace insoportable. Digo, yo no pago un duro a este tío. 4.000 pelas me gasté. 4.000 pesetas, efectivamente. Sí, 4.000. Además de tener que esperar no sé cuántos meses a la vuelta de la gira europea, el European Leg, por la luminosis esta famosa. ¿Y cuánto nos costó el hace 2 veranos? ¿Cuánto? ¿120? 120. Sí, sentados. Que al cambio, cierto es. Que al cambio, 20.000. 20.000, 4.000. Bueno, sentados tampoco, porque al final toda la gente que no va nunca a un concierto le ponen el asiento y se pone de pie. Vale, pero es que yo estuve 2 días antes en Bilbao, en el nuevo estadio San Mamés, estaba abajo, y además de pésima organización, de baños, de cervezas, de tokens y de su puta madre, porque no hay quien se moviese, o se movían demasiado haciendo cosas que no era ver el concierto, abajo costaba como 100 pavos también, una cosa así. Pero ya es postureo. Yo sí, creo, que sí, igual que sí. AC/DC y Metallica, hay postureo ya. Hay tres grupos fundamentalmente. Bueno, AC/DC rebaja a veces y se le ocurre. AC/DC, Metallica. La gente que va. Ah, bueno, es postureo. AC/DC, Metallica y Guns N' Roses son grupos de postureo. Grupos a los que la gente, el comentario típico, vas a... Sí. No, es que no me gustan, pero hay que verlos. ¿Sí? Es mainstream, va mucha gente pija, va mucho de Nerizo y les han dicho que hay que ir a verlo. Solo hay que ver la fauna que se mueve también a los niños. Y subirlo al Instagram. Eso es, la gente que no se os queremos allí, en estos conciertos. La gente que va allí es gente que tú habitualmente... Nos no queremos en general. Sí, que... ¿sabes qué voy a hacer? Tú, joder, puta, ya, pues, si nunca... Pero hemos hecho la prueba. Decir, dime dos discos, dime cinco canciones. ¿Cuál es tu cantante? ¿Cómo se llama el cantante? ¿Cómo se llama tal? No tienen ni puta idea. Bueno, sí, chicos, vamos a poner una cancioncita, venga, que liáis. Bueno, por cierto, la tercera gira empatada casi con los Guns fue la del Big Band de Rolling Stones, también con 560 millones o una cosa así. Y luego ya The Wall, AC/DC con el Black Eyes, Police, Madonna y otras cosas por ahí. Suicide on Mine, por ejemplo. Sí. Nos vamos a París al 92. Suicide on Mine. Bueno, hay que decir que el productor de este disco, importantísima labor de producción en el Appetite for Destruction, es de Mike Kling, que hizo un trabajo fantástico. Venía de trabajar con Moldy Crew, con Megadeth, con UFO, creo. Y aquí se salió, ¿eh? Menudo trabajito hizo. Trabajito fino. Comentabas, Carlos, Steven Adler, el batería, que no va a pasar a la historia como un batería fantástico, pero a mí me encanta. Escucha, el toque que tiene. El toque que tiene, y el S no lo ha hecho Max Sorum. Max Sorum es que... Mejor batería, lo que tú quieras, pero el toque que tenía este tío... Esa es la historia, que hay baterías que sin ser fantásticos tiene un toque. Tiene el toque. A mí me mola. Pero yo también te digo otra cosa, Paco. Si tú ves a Max Sorum en directo, cambiará tu opinión. Es otra cosa también. Porque es apoteósico, ¿eh? Es un batería fuera de lo común. Pero sí, Steven Adler a mí me deja asombrado. Es del tipo batería, como lo he dicho muchas veces, el batería de Van Halen. Alex Van Halen. Alex. No es un buen batería, pero ese sonido que tiene tan particular, no lo saca nadie. Es suyo. Y Steven Adler, escuchad en esta canción, bueno, esta canción es directo, ¿cómo suena? Vamos a poner Switched on Mine, ¿no? Switched on Mine, que está inspirada en la relación que tuvo el señor Axel con Erin Everly. Insana, un amor a golpes. Definitely insane. Que era una de los hijos, de las hijas, perdón, de los Everly Brothers. Qué bonito los Everly Brothers. Sí. Que si hubiera sido uno de los hijos, habría sido otro tipo. Habría sido para esas cosas con la canción, canciones que hacen un poquito homófobas. Bueno, sí, un amor a golpes que no duró mucho, se casaron, se anularon al año siguiente. Lo bonito de la relación, que dejaron esta preciosa. A pesar que lo bonito tonada. Sí, bueno, dos veces bueno. Dos veces. Si corto dos veces bueno. Yesterday, París, 1992, Hecho al Mai. Bueno. Aquí sí que se demuestra que Axel tiene voz gatuna y aguardentosa, Un poquito chillona también. Eso, gatuna. Gatuna. Cazallera. Bueno. Más, Carlos. Pues nos vamos un poco de shows. Estábamos comentando antes que en el 1993 fue cuando les vimos en el Calderón, acompañados de Brian May y de Suicidal Tendencies, y comentábamos un poco antes los detalles. 23 años aproximadamente pasaron entre giras y giras y disco y disolución de la banda y bronca con Slash, etc. Y luego que esperar hasta el 2017, al margen de lo que hizo previamente Axel con su Chinese Democracy, la gira del Appetite for Democracy. En Madrid, cuando promocionó la gira del Chinese Democracy en el parque, en el auditorio del Parque Juan Carlos I, creo que salió una hora tarde, por sus santos cojones. Como siempre, ¿eh? Por sus santos cojones. Es que lo que hacía siempre, llegar tarde, irse, mosquearse y pirarse. Sí. Hay un vídeo en YouTube con escenas de estas, desplantes, sí. Encaramientos en un concierto con, San Luis, creo que fue. San Luis de Potosí. San Luis de Potosí. Que por lo visto le estaban grabando, alguien abría con una cámara, se tiró a él. Sí. Se medio pegaron, tal, subió, tiró el micrófono, que sonó como un disparo, que tuvieron que decir que no, que tiró. Claro, y dijo, me voy. Y allí dejó a todo el mundo con cara de. Y ahora vale buen rollito. Pero vamos, en cualquier caso, esta gira efectivamente, 3 horas. En mi caso me la vi por partida triple, pero bueno, ya al final, el año pasado en cualquier caso, bueno, pues era el download y al fin y al cabo estaba en zona VIP por otros motivos y bien acompañado. Y la zona VIP. ¿Tú a qué ibas allí? ¿Ibas a ver el concierto? De todo el caos organizativo, la puta mierda de Timo con el tema de las entradas VIP, con las bolsas de supuestos regalos que te daban, que eso es una bazofia absoluta. Timo, es que no es otra palabra que Timo, José lo sabe bien. Que estuvo también, fuimos. Sí, porque repartían, en lugar de merchandising de Guns N' Roses, era merchandising de la empresa esta MP, ¿no? Sí, dos putas mierdas metidas en una bolsa, cuando en realidad el pack VIP de Guns N' Roses era tremendo, tremendo. Pero bueno, los mejores baños por otro lado que he visto, más limpitos y mejor preparados absolutamente para todo que he visto en mi vida. Y una terraza panorámica que te cagas, acceso debajo de la... quieres todo, tronco, encima quieres que no, que esa parte bien, pero vamos, lo del download, además de que huele a lo que huele. Huele un poquito ese allí, maluque. Pues ese es vomitivo parte del tema organizativo, el olor este, y luego pues que los regalos no coinciden con lo que tú has pagado. Pero vamos, en cualquier caso, luego hacen la gracia de que cuando estás abajo, tú tienes el Golden Circle, la zona está pegada, reservada, que para eso has pagado, debajo del escenario para verles muy de cerca, pero a partir de cierto momento deciden que toda la peña acceda al Golden Circle, entonces estás ahí. Mezclados los unos con los otros y de pronto en vez de estar cómodo, pues claro, presiona la tropa hacia adelante y aquellos humanos. ¡Qué cabrones! Que te pujen en un concierto. No te vamos a llegar. No, pero bueno, que quiten los Golden Circle o que no los hagan o que no te cobren. Y todos a hostias. Como toda la puta como vida. Como toda la puta vida. El primero que llega, pilla. Y ya está. Y ahora pulserita, bueno, Gore Zinklen y su... Que hemos tenido algún problemilla últimamente porque te vas al baño y cuando vuelves a recuperar tu sitio te dicen que dónde vas. Ah, sí. Sí, que yo estaba aquí. Cuidado. Una buena hostia. Sí. Pues ese día, el mío que era un concierto tranquilo y casi acabamos... Bueno, no sé, la primera vez. Regular o peor con los tontitos. Porque siempre hay alguna chica tontita poco informada, pero no es el problema de la chica que en un momento dado, bueno, pues tiene su derecho a hacer lo que le da la gana. Pero sí, están los tontitos. En este caso eran 3, pero vamos, pues una hostia bien repartida para los 3 y se acabó. Muy bien. Y se me puso una segunda y ya... Bueno, y ya no está. Hacemos apología de la violencia. Estamos al final... Casi nunca, menos en los conciertos. Casi nunca ha pasado nada. Pero es verdad que hay gente que se pone impertinente e incluso absurda. O sea, hay cosas que dices que esto no es la ópera ni una entrada numerada para el cine. El problema fue que cuando tú te vas al servicio y tienes problemas y cuando vuelvo yo detrás de ti, lo mismo, que no nos dejaban acceder porque habíamos ido al servicio. Pero tú, ¿quién te crees que eres, chaval? Deberías hacer como nuestro amigo David. A la hora de ir al servicio. Ah, sí. Me das en un litro, lo dejas allí o se lo pasas a esto, toma aquí, está. Y no te mueves del sitio. David, lo mejor. Bueno. Es otra, hay técnicas. Sí, sí. Yo en los viejos tiempos he llegado a mirar esto de la marcha. Ningún problema. De rodillas en el concierto este de Guns N' Roses, intentando atinar por los agujeritos que había de la madera, también era una... Bueno, venga, chicos. Y en el Donington ya ni te cuento. No, eso no lo cuentes. Donde fuese. Pues eso, nos vamos al... Joder, pero cuenta lo que hacen en Donington. En Donington venden a la, o se lleva a la gente las garrafas de, de anticongelante de 5 o de 20 litros de agua y ahí se pasan todo el concierto orinando. Cuando empieza la, la banda principal, los tiran al aire y marica, el último. A mí me extrañó, yo iba cada año a partir de los 66 que estaba en el norte de Inglaterra y me acercaba... Que hubiese mega plásticos que la gente subía y digo, ¿para qué quieren tanto plástico? Para protegerse. Sí. Y que y la cascos, peña llevaba cascos de currante. Cascos de albañil. Sí. Pintados, digo, muy bonitos, ¿verdad? Y unas pedazos sandías, como no he visto es en que... tamaño, y las rajas grandes de sandía también, también volaban. Y claro, los meados concentrados metidos en todo tipo de botellas. Es que ahora los conciertos son muy, estamos hablando, la gente nos empuja, pero en el Donington y una... Sí, sí. En, tocaron estos señores. Hubo dos muertos. Hubo dos muertos en el concierto de Guns N' Roses en Donington. Dos muertos. Pisoteados, aparecieron debajo del fango. Se y, suspendió por y, eso. Y se bueno, y el Slash en vez de... O sea, Slash, el Axel, que siempre las montaba, en ese caso no. En ese caso intentó poner paz, chicos, tranquilos. No hubo manera y se montó la de Dios. O la peña, por ejemplo, debajo de la torre, donde están luces, cañones y demás. Yo recuerdo imágenes de todos moviendo la cabeza con el headbanging y cantando el Balls to the Wall y meando todos contra el muro que protegía abajo. O sea, son imágenes míticas. ¿De otra época? De otras épocas, si me gustó las medias de los de otra época. Pues vamos a la Usual Illusion, la primera parte de esa cosa que hizo Axel, Easy Stradlin y compañía en aquellos tiempos, en forma de dos megadiscos que iban a ser incluso cuatro, con el espagueti este por medio. Y este es el... A mí es un tema que me gusta, además es cortito y acaba en guitarra española. Se llama Double Chucking Jive. Jive es una palabra slang para engañifa. Se dice Double Chucking Jive, get the money, motherfucker, because I got no more patience. Como déjate de tocarme aquí los huevos y de querer engañarme, pilla el dinero, hijo de puta, y que me estoy quedando sin paciencia. Así que vamos con él. Double Chucking Jive. Bueno, toque aflamencado, canción de Izzy Stradlin, interpretada por él. Y ahora vamos a poner un temita, bueno, no es temita, es una cuña que nos ha hecho mucha gracia, de Jorge Ilegales, hablando de su amor. De su amor por Guns N' Roses. Por Guns N' Roses. Vamos a escucharlo y ahora lo comentamos, ¿eh? Hola, soy Jorge Martínez y, bueno, vengo a responder a la pregunta de si me gustan o no Guns N' Roses. No soporto a Guns N' Roses, ¿eh? Me parecen horripilantes. Me compré los dos primeros discos porque todo el mundo hablaba de ellos. Los oí. Bueno, el cantante me pareció una mona vanidosa, ¿eh? Los solos de guitarra son totalmente esperables, un sonido de lo más estándar, con la Les Paul y con... no sé, no tiene ningún... no hay nada nuevo en ellos, y probablemente está todo lo que detesto del rock, ¿eh? Todo lo malo del rock está en los discos de Guns N' Roses. Ahora, si queréis los discos de Guns N' Roses, tengo dos en vinilo, se los regalo a quien los quiera. Adiós. Estoy de acuerdo, bueno, es una mona vanidosa. Ahora a ver, los discos me los ha regalado a mí, que ya me he apuntado, ¿eh? No vamos a apuntar más. No, ahora a ver, Jorge, con todo nuestro respeto, nuestro cariño, es muy gracioso, yo creo que el tío lo hace por provocar, hay que reconocer que a lo mejor no le gustan. No, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no puedes decir que los solos son previsibles, porque Slash es un tío con un buen gusto para los solos. Fuera, no. fuera de lo común. El análisis, si lo haces en plan simplicissimus, lo mismo te cargas hasta los Rolling. Si hiciésemos el mismo simplicísimo con su banda, a lo mejor abríamos la boca escasos segundos. Que a mí me gustan. Pero que no, claro, sí, no. Y yo les he visto en directo, cuidado, digo, pero otra yo cosa lo vi es... en Guadalajara en el año 85. Y no sería en el... Yo lo vi en el antiguo auditorio. Ah, yo la vi en el Liberty, una castaña. En el antiguo auditorio en el año 85, tremendos. Yo les vi en Asturias. Que son muy buenos, que legales, me gustan. Y estamos de acuerdo en que yo creo que esto es una provocación de Jorge, que le dijo Mariscal, porque, perdón, hay que citar a Mariscal... Romero. Al Mariscal Romero, porque en su página lo tiene puesto y lo hemos sacado de ahí. Es una mona vanidosa. Pero vamos. Sí, pero eso son casi todas y no tiene mucho sentido. Guns N' Roses, te pueden gustar o no te pueden gustar, pero que marcaron un antes y un después porque este sonido no era previsible, eso también es indudable. Vale, venga. Pero vamos, en cualquier caso dicen, opinions are like assholes, everybody has one. Que diría el señor Axel o cualquier norteamericano. Es como el culo, todo el mundo tiene uno. Las opiniones son como el agujero del culo, que todo el mundo tiene uno. Asco además significa gilipollas, pero bueno, en cualquier caso... Bullshit. Es decir, son opiniones muy respetables, pero eso es cada una la suya. Y en cualquier caso hay un tipo que se llama David Bowie, un tal David Bowie, que debe ser también... Un tal David Bowie. Sí, no, este también debe ser muy malo y no ha inventado nada. Que dijo en su día que las dos bandas más significativas y que más le sorprendía del planeta eran Guns N' Roses y los Pixies. Ahí lo dejo. ¿Sabes la conexión de David Bowie con Slash? No. Pues la mamá de Slash, que trabajó para David Bowie en la gira de... ¿Qué gira era? Bueno, en el del Men Who Sold the World, me parece. Le hizo el vestuario y tal, y se enrolló con David Bowie, y cuenta Slash que... ¿Que su padre es Bowie? No, que recuerda haberle visto en pelotas por la casa al señor David Bowie cuando estaba... Madre mía. Todo cuadra como un pool de sideral. Madre mía, venga. Ay, sí, que a ver. November Rain, Carlos. Pues sí, se la quería dedicar antes de que Paco nos interrumpa de nuevo. Algo ¿sí? que tiene ahí. Buena pinta. Se la dedico a Marga. Vale. Porque el año pasado, además, fue un día fantástico. José también vino con nosotros, así que un saludo también desde aquí para Metal Zone. Y en el bar de Huelva, que nos ha comentado ahora por WhatsApp que nos tiene con los waffles puestos a todo volumen. A la parroquia le está... ¡José, Manica! La gente va a los abueletes a tomar ese café, pues tiene que aguantar allí. A Marga le encanta la lluvia como a mí, y eso de llover yo creo que relaja y nos gusta a todos. Y el año pasado pues fue un día... absolutamente fantástico, y este es su tema favorito. Este es el videoclip más... ¿Hoy vas a decir eso, Paco? Sí. Pues dilo. ¿Cómo no recordar el vestido de novia de la señorita Seymour? ¿Jane Seymour? Stephanie Seymour. La que fue pareja del señor Alcides del 91 al 93. Uh-huh. O sea, y de hecho ha reconocido que sigue enamorado de ella. Ya ha reconocido otra cosa, que follaba muy mal. ¿Quién? Ella, Axel. No, Axel. Ella no tengo ni idea, pero... Que es el vídeo más visto en YouTube de los 80 y 90. Va por más de mil millones de es descargas. Un poco moña también, ¿no? Precioso. Lo que pasa es que lo cortaron. Precioso. Es de esos vídeos que precioso, como luego tiene la parte donde Slash se sube al piano y hace la brutalidad, y te pone los pelos como escarpias, salvo para estos que no les gusta nada en los Guns, ni nada en la vida. Es una moña que le caga. Como pues cortaban, son 8 minutos o algo así, entonces claro, dijo Axel que lo ponían entero, estas cosas de la MTV y tal, pero estuvo capado sistemáticamente, sí, casi siempre. ¿Estuvo capado, Axel? Poco comercial. Estuvo capado, sí. Ah, el vídeo. Venga, vamos con él. Vamos con November Rain. We're gonna try something that we never tried before until right now. Now when you hear this on the record, I put a lot of symphony to it and a lot of shit, and I'll be lucky if I can remember the words. I haven't played it in a long time, we'll see. We'll do a couple as intros, all right? me when there's no one left to blame. So never mind the darkness, we still can find a way. Oh yeah. 'Cause nothing lasts forever, even cold November rain. De Axel por el rock engalanado, muchas orquestaciones, piano, en fin. Es una canción preciosa, pero aquí el tío, la voz, ¿se lo va a levantar o qué? No, ¿eh? Es una muestra de precisamente de lo que son los bootlegs. Esto es del paquete este de los cuatro, para que sepamos que esto también es, esto es Guns N' Roses, y que fue así en esa época, sobre todo, no ahora, muy a menudo. No estaba nada bien, tenía un pollo ahí. Es que le hemos metido directamente también ya nuestra ya famosa y legendaria banda de los Garrasperas. No es mal cantante. Al pero... club. No, aquí no tenía su día. Si estás completamente pasado y pedo todos los días, pasa como pasa con Slash. O sea, Slash también aquí va absolutamente por libre y se le va la pinza cada 30 segundos con la guitarra. Pero es que esto ocurría en esa época bastante a menudo. Época 92, 93... Y previa con estos discos, pues había muchos de los conciertos que sonaban así o peor. Joder, ya comentábamos sobre Glenn Hughes, que a Glenn Hughes le echaron de Black Sabbath porque era, decían que era el único cantante de rock o músico de rock que borracho no era capaz de tocar, ¿no? Que normalmente el rock está asociado a beber, a las borracheras. Y tocaban pedo. Y se toca más o menos bien, todos lo han hecho, ¿no? Pero que Glenn Hughes no era capaz, ¿cómo iría el amigo? Eso dice, es curioso también este documento, porque en la parte hablada, cuando está Axel al principio en la intro, en la presentación, lo que dice es que no lo han tocado, que van a probar una cosa que no han hecho nunca antes, y de hecho, bueno, ya veis que la prueban y que efectivamente sale un poco, paga un poco regulera. Y que van a hacer este tema porque nunca lo habían hecho en directo, y que espera acordarse de la letra, entre otras lindezas. Entonces, bueno, pues eso comenta, y la realidad luego pues es esta, es decir, esto también es Guns N' Roses y esto era... Y el solo que mete aquí Slash es tremendo, son de estos solos que con una melodía que se te quedan para siempre en la cabeza. Sobre todo los días que lo hacía, bien. En el vídeo queda de puta madre, ¿eh? Y es verdad que pues los lunes, los miércoles y los domingos a veces bien, y luego martes, jueves y sábados pues a veces un poco peor o un poco catatónico. Bueno, esto es parte de la historia. Vamos a recordar que nos metemos en una segunda hora, en la hora del alambique musical de nuestro amigo Oscar, que ha decidido que se va hoy. Y ya está, ala, yo os dejo. Venga, pues gracias Oscar, porque tenemos una hora más para hacer un especial. Estamos y viva San Isidro. Radio Arrebato 107.4 o radioarrebato.net. Y estamos en Esto es Rock. Esto es Rock. Que no lo decimos. Continuamos. Pues es que nada más, si nada más con oírte a ti, Paco, ya está. Ya sabe la gente que es, ¿eh? Que es Esto o es Rock. O el técnico sonido este que falla tanto. Tapedo también. Sí, sí. Bueno, vamos a poner la cuña de introducción. Vamos, a Estados Unidos, entonces. Venga, vamos a ver cómo presentaban a Guns N' Roses en una emisora de radio, ¿no? Esto es en Nueva York, sí. Una emisora de radio seria. Presents Superstars in Concert. From Westwood One. Tonight we'll feature a rock and roll evening with Guns N' Roses. I'm Steve Downes, and if you don't already know your next door neighbors, the next 90 minutes will certainly give you a good opportunity to do so. It's the kind of concert that you know sounds better loud, very loud. Turn it up. This is Guns N' Roses from the Ritz in New York, next on this edition of the Superstar Concert. Pues loud. Ahí tenemos. Very loud. comentamos lo que dice. Obviamente, aparte de presentar banda, concierto y en Superstar Concert, que es la emisora y el esquema de cosas que ponían en esa época ahí en directo, lo que dice es que si no conoces a tu vecino, el de al lado, el de la puerta de al lado, pues que es una buena oportunidad esta que vas a tener durante 90 minutos para que se entere de que tú vives ahí. Que este es el tipo de concierto que se debe escuchar alto, muy alto. Así que lo subas y le des cera y tu vecino ya sabrá de ti, si es que no sabía antes. Eso puedes hacer ahora mismo, dar cera con nuestro programa para que el vecino se joda. O la vecina. O disfrute, sobre todo si es la vecina. A ver, venga. Vamos a continuamos. De la caja de remixes, ¿no? La caja la caja del 20 aniversario. Esta vamos a poner a CDC. Sí, la versión de World of Rossi. Esto, por eso digo, para hacer ya la dedicatoria oficial a nuestro amigo Highbox, porque lo comentaba el otro día y no dejamos de acordarnos de él. El peor cantante de AC/DC, vais a poner. De los tres. Bueno, hubo uno por ahí al principio que también berreaba, pero vamos, sí, de los tres oficiales, sí. Esto es leyenda pura, es legendario. Esto es en el The Marquee, en Londres, en la sala de conciertos, en 1987. Y creo que con esta además cerraron el concierto. Es el Hall of Roses de AC/DC, cantada una aquí. Una de las mejores canciones de AC/DC. Sí, sí. Madre así mía, que... En directo esta canción es... Siempre AC/DC y está para ti, Javi. Buena versión, la verdad es que esta gente hace buenas versiones, ¿eh? Porque en el User Illusion 1 y 2... Luego comentaremos una lista de versiones, sí, que han hecho... Las dos versiones que sacan, yo creo que mejoran las originales. La de Paul McCartney, un poco menos, porque es muy fiel, pero... Bueno, en realidad de Wings. Le da más caña. La época de Wings. Sí, de la época de los Wings, la efectivamente. Paul McCartney, hay una... Y una anécdota que fueron los hijos de Paul McCartney a ver concierto y le dijo Paul McCartney, pues esa canción que es mía. Y le dije, venga, sí, venga, que te pide, cuéntanos otra. Suya y de su mujer. Sí. Y la de... sí, la compusieron juntos. Pero la de Bob Dylan, ¿cómo se lo dicen? Eso no es para la banda sonora de... Era para la banda sonora de 007. Cojonuda esa canción. Sí, vale. Y la de Bob Dylan, estaba yo pensando en Bob Dylan. La de Bob Dylan la mejora con creces. Bob Dylan es un tostonazo de mucho cuidado. Y la canción de ellos... Suscribo su opinión. Knocking on Heaven Doors. La hace mucho más viva, no lo sé. Bueno, y para jugar con el público, sí. Las voces y los coros, sí, y a cantar, sí, sí. Y esas cosas que están bien. La de Paul McCartney, es que a mí me gusta la de los Wings. Esa canción cuando sí, comienza cojonada. 007 es cañera. Es una buena canción, ¿eh? Sí, sí, y tiene cañita. Por eso digo que el... Entrada apoteósica, así tipo, sí, orquesta. Tenía buen ojo para elegir. Sí, buenas versiones, sí, verdad. Bueno, y aquí igual, o sea, Axel, pues esto era una especie de premonición. Acabó en tiempos ya versionado y le molaba a AC/DC. Y acabó de tercer cantante con AC/DC. No lo hizo mal con Axel. De... Sí, claro, a mí no me gusta, me chirría absolutamente esa combinación de Axl Rose con Angus Young. Me chirría totalmente, pero tengo que reconocer que no lo hizo mal. Cantando en el trono No cantuvo. En el trono de hierro, estaba sentado, sí, allí, bueno, en el trono de los Foo Fighters. Eso escuchó bien y se portó bien. Sí, bueno. Es que tenía un contrato porque el que si retrasaba lo más mínimo, claro, le metían un sablazo que le dejaban nueva. A millón de euros la hora. AC/DC son una gente bastante seria, sí, y bastante no están en formal. No, en eso son absolutamente profesionales, ¿eh? Tonterías de estas las justas. Y más con Malcolm. Sí, me engancha, lo saca hostias de... Bueno. Bueno, pues vamos un poco de banda saga. Un spin-off con los muchachos. Sin duda Velvet Revolver. Además tuve la inmensísima suerte de ver la primera catalana en España. Un famoso viernes, allá por septiembre o algo así del año que sacaron el disco, en La Riviera. Me acordaré. 84. Además de que la. Además, o sea, que, 2004, por ahí. Además de que mola la entrada, porque es a la vieja usanza, así, con el colorín de foto y tal, efectivamente, de siempre. Mola un huevo. Y ahí, ver de cerca, están Duff McKagan, está al bajo, está Matt Sorum a la batería. Que luego se juntó con el señor Sex Pistols, ni con el muerto ni con el podrido, con el otro que quedaba y que no tocaba la batería, tocaba la guitarra. Malcolm, Steve Jones. El mejor de todos. Con el guapito bajo de Duran. Ah, bueno, claro. Los Neurotic Outsiders, que ese disco es el mejor. Un contrato multimillonario, ¿eh? Pues, sí, un visto, sí, sí. Y no visto, pero mola. Recomendamos ese disco porque mola y el vídeo central que sacaron, que mola. Con la falda escocesa del Duff. Neurotic son fantásticos. Y ahí está Matt Sorum y ahí está Jeff, sí, McKagan. Además, sí, sí, sanos, sí. Fibrosos y de puta madre. Para entrar a vivir, que dice Paco. Le ofrecieron a Easy y Stralding ingresar y no. Easy está a otras historias. No hubo manera. Easy es el anti-star. Le gusta ir de tranquilo. La casa Star. De la casa Baratheon. Joder, vale, estamos es que ahí. Estoy un poquito con los juegos. Nos queda el domingo final de todo ya en absolutamente. Pues estábamos, aquí vino el tipo Scott Whelan, que en paz descanse, porque se pasaba todos los pueblos que podía y unos pocos más, con el tema de la droga, sobre todo la heroína. Y bueno, pues enterrado está. Este señor venía de los Stone Temple Pilots en época. Buenísimo grupo. Gloriosa. Y bueno, que pues, sí, Paco, que sí, joder, que son muy buenos. Que no he dicho nada. Bueno, están este año en el Download. Pero si no está el cantante. No, me llevan. Cuando no sonora ahora, si no solo es. Yo voy a ver a los Tarados de Iowa por segunda vez. Yo también. A toda esa colección de seres extraños que la verdad es que tocan, ahora lo hacen extraordinariamente bien. Aunque ha fallecido alguno, pero como son tantos, ponen a otro y ya está. Mucha mucha bueno. careta. Velvet, Revolver, absolutamente recomendable, dos discazos, y si juntasen la mitad de uno y la mitad de otro saldría un disco absolutamente apoteósico. Lo hemos comentado mil veces, el problema de estos dos discos de Velvet es la duración. 78 minutos por disco hace que yo me los tenga que escuchar en tres partes. Si lo hubiesen quitado y lo hubiesen dejado cada uno de ellos en 45 minutos, pedazo de disco los dos, ¿eh? No son malos, pero es que es interminable. Nada más he tenido la suerte, en cosa de dos años, he visto tres veces a Guns N' Roses, he visto dos a Slash, que da gusto verle. Además, el que más en forma está. Con sí. Miles Kennedy, que es para mí de los conocidos, el mejor cantante, el mejor estado de Miles Kennedy. Su novio le gusta mucho. Me mola, yo dejo... Miles Kennedy es un tío que es capaz capaz de coger el registro de Axel sin problema. El tiene que, su le dé, propio, el que le dé la gana y las horas tiene que su le propio timbre, es que es muy original y es fantástico. Más el tío toca en absoluta guitarra, forma. Muy bueno, muy bueno. Y en Outer Bridge, que también lo vimos con Robert Smith, y luego el día que se fue la luz en la Riviera, y fui otra vez a Miles Kennedy a ver, haciendo las cosas de acústico de los Estados Unidos. Chaka Khan Blues, Velvet. Trigger the jeans, say your plan, gonna figure it out. Somebody ring my table before she come. I'm gonna fuck her, say they leave a big out. Ain't nobody melting, but I just want to find this idiot affection that's a coming of crime. All these sentimental hills and these consequential angels wanna run it with the devil, gonna live or die. Don't give up now, fail too fast, your wings won't hold. Don't give up now, fail too fast, your wings won't hold, yeah. And when I want to, yeah, I will find you, yeah. And when I want to, yeah, I will find you. Brains on fire while the king of queens are dying. Sing for the race and the miracle mile. Somebody read my tape on the boss and come on the motherfuckers and deliver the cow. Bring a belly belly on the smoke from the pine. I see any affection, it's a coming of crime. All this sentimental hills and this consequential angel. While I'm running with the devil, gonna deliver the fight. Don't look at me now, fail too fast, your wings won't hold. Don't look at me now, fail too fast, your wings won't hold, yeah. Oímos ya, ¿no? Eso es. Ahí están los muchachos de Velvet. No os perdáis ninguno de los dos discos. Ni este primero con el Contraband ni el Live It's A. Muy, muy, muy recomendables. Sí. ¿Eh? La siguiente canción. Went too fast on my own luck and I don't even give a fuck. Aquí para allá, ¿eh? Aquí estás, Lars. Es que es tremendo. Me he pasado de rapidez, de rosca. voy demasiado rápido. Voy a enchufarse más rápido, estoy fuera, estoy sin suerte. Pero me suda la polla. Básicamente. Pon el disco al revés. Eso Paco. Es lo que dicen. ¿Eh? Si es el arranque. Pon el disco al revés. Estamos ahora aquí con unos disfrutando visión de vinilos y portadas, y aquí tenemos mucho material para el ambiente. Me he atrevido a abrir un vinilo de Felipe y todavía no me ha pegado. No, y todavía no ha ido sangre como a Juego de Tronos. Lleva una hora mirándome diciendo, ¿qué coño estás haciendo? What the fuck, man. Metiendo al revés. No ha podido cortar, decir, como vuelvas a tocar el disco con esas manos. Liars. Joder, qué tío. Nos vamos a Slash. Venga. Y nos vamos a con Miles Kennedy. No, de momento con esos Slash, con Miles Kennedy y Conspirators, que molan mucho. Como estábamos comentando antes, seguimos con el tema este de la saga. Esto es uno de mis temas favoritos, que además vibré en este último y reciente concierto en Goya. José, que estaba por ahí, no sé quién más, mi primo Héctor, pueden dar fe de cómo movía yo la cabeza, que casi se me descoyunta con este con este cuerpo que yo tengo. You are a lie, eres una puta mentira. Ahí estábamos con los muchachos de la saga, con Slash dándolo todo y Miles Kennedy potente, canta, como siempre, que es una absoluta alucinación. ¿Cómo canta? Cante con quien cante, esté con quien esté. Oh. Tiene un timbre precioso el tío. Pues nos vamos al otro miembro de la banda que también... Es que estaba pensando otra cosa, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante. Va a dar un poco de emoción. Y luego aquí a las vuestras, que todavía tenemos tiempo para dar un poco más de caña. Nos queda Duff McKagan, ese chico que se lo veía todo. Es el hombre, ese chico. Ese chico de Seattle, porque este es del Washington del Oeste, de por ahí arriba al lado de Canadá, y se bajó para las Californias soleadas. Contamos cosas de la banda. Slash era famoso también en la época graciosa porque se estaba siempre meando. Y de hecho algunas veces se meaba directamente y seguía sobre el escenario. Pero le estaban de ganas de mear, tenía ya la próstata jodida en cierto tiempo. Y entonces el cabroncete de Axel, lo que ocurría es que cuando estaban con las chicas, que había muchas siempre alrededor, Slash iba a mear y Axel se quedaba con la chica. Ah, aprovechaba. Era ahí un poco piñón, y el otro, como siempre, estaba pedo. Axel estaba siempre ahí al quite. Lo que pasa es que Axel es verdad que luego se ha llevado muy malas crónicas, como pésimo follador y esas cosas. Amante. Amante y fallador, a lo mejor. Sí, o a lo mejor son chicas que, bueno, pues cogen rabietas y luego se enfadan y hablan mal. No sabemos en realidad cómo quedó el tema. De Duff, ahora contamos también lo de la cerveza, ¿no? De los, Duff. De los Simpsons. La cerveza de los Simpsons, Duff, la Duff Beer, lleva el nombre Duff. Le pidieron permiso. Le pidieron, Matt Groening le llamó, dijo, oye, porque siempre Slash le presentaba como el rey de las cervezas. Duff. Y Matt Groening le dijo, ya está, ya tengo nombre para la cerveza que se va a poner tibio. Este tipo tiene un récord absolutamente grave y, de hecho, estuvo técnicamente muerto, sin páncreas. Sí, se le explotó y se los... Sí, pero el páncreas es una cosa finita, sí, y pequeña. Llegó a tener el tamaño, tengo el libro además en inglés en casa de... Para hacer paté. Del tamaño de un balón de rugby. Entre dolores tan espantosos que lo que pedía es que le matasen. Le llevó un amigo suyo, le salvaron la vida y el tipo llevaba a consumir un galón. Que en términos americanos son casi 4 litros de vodka, fundamentalmente, al día. Sí. Intentó solucionarlo de alguna forma, pero esto es sistemáticamente, o sea, fundamentalmente. Sí, le tenía la botella en la mesilla. On a daily basis, es decir, esto es en el día a día, ¿no? Es una... Intentó pasarse al vino y se bebía de 12 a 14 botellas. El tipo. No sería Valbuena o Maleolus. Porque, se le empezó a caer la piel y, de hecho, se tenía que poner guantes y cubrirse porque le dolían un montón los riñones cuando meaba, se le caía la piel y no podía tocar el bajo. Y cuenta, por ejemplo, que su pasaporte pone que estuvo haciendo un concierto de 2 horas, casi 3, en Chequia, en Praga, y que él sabía que estuvo en Praga porque pone el sello, ha visto el sello en el pasaporte, no tiene ningún recuerdo de haber estado nunca en ese país. O sea, cosas de ese tipo. Contamos, Paco, tenemos... Slash también tiene un marcapasos antes de los 30, igual, por abusar de las drogas y del alcohol y de los vicios. Además dice que le salta, que cuando está haciendo solo, si tiene más carga de adrenalina, pues el funcionamiento que tenga eso, pues internamente le hace el clic, o como sea eso, para proteger el sistema de... Vivieron en la famosa... Hablabas tú de Molly Crew, que vivían en una casa también allí. ¿Vivían en una casa? ¿Vivían? Fantástico. Sí, que vivían... Exclusiva. Oye, puedes vivir en las calles, estos tíos viven en las calles. Sí, la casa de Molly Crew y toda la tropa que pasó por allí. Chicos, estos tenían otra, una especie de almacén que se llamaba Hell House, que allí es donde tenían sus fiestas, cohabitaban con las chicas hasta que un día estaban Slash y Izzy haciendo el amor. Y entonces, ¿los dos? ¿Slash y Izzy? Bueno, y luego vino Dizzy. Dizzy. Hicieron un trío. ¿Slash y Izzy? ¿Sí? ¿No lo has leído en el libro? Estaban con... Si me dejaras terminar. Con sendas, que significa una cada uno. Con sendas muchachas. Ambas. Y ambas dos, que siempre que son ambas son dos. Izzy utilizó la técnica de la marcha atrás. Pero no controló y derramó su preciada semilla en los pantalones del otro. No andaría muy lejos, como dice. Y entonces ahí Slash hemos quedado y dijo, hasta aquí hemos llegado, cada uno aquí, esto hay que dividirlo por partes. Hay que organizarse. Eso decía Slash también, sí. Dice, nos follamos también a las mismas chicas porque van girando con nosotros y van girando también en el catre con nosotros, dice, de forma que cuando llegaron los tiempos del SIDA, además primero de los 90 estaba eso en pleno en plena efervescencia. Dice, si lo tuviera alguien lo tendríamos todos porque sistemáticamente nos estábamos acostando con las mismas, toda la banda. Madre mía. Dice, además, una fiesta que recuerdo en una entrevista en Estados Unidos, que estaban tan para allá que decía que le resultaba curioso porque decía que the less we do, the bigger we get. O sea, que es que cuanto menos hacemos, más grande se hace la banda. O sea, que les llamaba la atención y dice, joder, debemos estar haciendo algo bien, hemos debido tocar alguna tecla, o debemos ser innovadores o sorprendentes, porque nosotros realmente casi no lo podemos hacer. Estamos... No, es lo que estamos comentando. Pero no nos preocupamos por casi nada y crecemos a pasos agigantados. Un grupo que tiene Appetite for Destruction y los dos Use Your Illusion, porque el Chinese Democracy, bueno, eso ya... Yo creo que no entra ni en listas. Bueno, y dos discos de versiones. Nada, eso... Y ojo al nivel al que han llegado. Además, se juntan después de 17, 18 años y siguen llenando estadios. Y lo petan. Sí, sí. A mí ahora en directo me parecen que son un poquito... Están un poquito burguesados, ya no... Le falta... Ya, sí, son un poquito mayores ya, ¿no? No tienen esa rabia que tenían en sus primeros conciertos, ¿eh? Le pero falta están, un poquito de chispa. Están sanos, tienen... Sí, bueno, buen equipo en escena, sí, y si lo dejasen en justo la mitad, para empezar, quitasen casi todas las versiones y el relleno y el gilipollas que hacen de vez en cuando, saldría un conciertazo. Slash, Axel está con el rollo de la homeopatía, medicinas alternativas, acupuntura. Y comiendo también, por lo visto. Se ha comido a sí mismo. Se ha comido a sí mismo. Nada como Vince Neil. O sea, el cantante histórico de Motley Crue se ha comido a toda la banda. Y el escenario, y la tramoya, y los tolls. Y las tramoyistas. Y las tramoyistas, y todo. No está de 9 meses, está de trillizos. Un tío macho que era era una mujer, o sea, tú cuando lo veías en la primera época teñido de rubio platino y con los labios pintados en la época glam, era una chica guapa además, tremenda. Sí, no, pero ahora además para hacer el amor o si se pone encima tiene que ser... Tío, ¿o qué? Tú, si ves la portada de... Como Poison, ¿no? La portada más, de... Poison, el chaval, Brett Michaels, el cantante, en esa línea. En la portada del Mira lo que ha traído gato, son tías. Joder, pero tú lo ves, macho, y dices, pero buena leche. Pero es que ahora no tiene posibilidad de hacer el amor, el señor Vince, porque no, hace la barca y no... se pone encima, le tiene que poner una malla y poner en el aire. Lo que se llama pene escondido que no llega, ¿no? Es un... PNR. No, es que las últimas fotos nos han dejado totalmente desconcertados. Pues este no está en ese grado, pero... No, bueno, ha mejorado y además como ha estado todo este tiempo de gira, pues más o menos va manteniendo el perdido. Mal. Vamos con Duff, que nos quedaba parece en la saga Duff. Esto es el Duff's Loaded, que del Loaded de la banda de Duff. Claro, Duff's Loaded literalmente lo que significa es Duff está pedo. Claro, la respuesta podría ser de otra manera. Duff was always loaded, como decía Alicia. Duff estaba siempre pedo. Dice, igual, el nombre de la banda del disco dice, pues tampoco es que nos esté aportando nada nuevo. Pero bueno, vamos a poner el slide. Y esto es Duff, él por su cuenta que es más punkero y esas cosas. Mola el rollo punky. I'll tell you. encanta el rollo que lleva Duff, ¿eh? Ay, ay, ay. Me encanta. Ahora sí, te encanta. Eso, ¿no? Es punky y te encanta. No, no es punky. Esto es hard rock. Pero con reminiscencias punkies. Pero, como tiene, luego pongo yo el punky y no te va. Pero es que tú pones algunos ñordos de punky que para qué la vida de punky, dice. Habrá que ver. Si vamos a las múltiples versiones que han ido haciendo a lo largo de los años, empezaron antes de la Appetite for Destruction con el Life Like a Suicide y grabaron ahí cuatro versiones. El Reckless Life, que es de Chris Webber, de los Hollywood Rose. El Nice Boys, que estamos comentando, Don't Play Rock and Roll, que es Rose Tattoo, de los australianos. Javi ahí, Javi, Rose Tattoo. El Move to the City, que es también de Chris, y el Mama King, Albert Smith, escrita por Steven Tyler. Pero es que luego, en el Spaghetti, en el incidente del Spaghetti, esta cosa que hicieron, están Nazareth, está Johnny Thunders, están The Jam, que hacen el New Rose, que se la tocan en general en directo, y la canta Duff. O sea, vamos a esta parte, los Stooges, T-Rex, Sex Pistols, Misfits, con los Misfits con el Attitude, que también la suele hacer Duff, y los New Dolls. Es decir, podríamos hacer un casi esto es punk, ¿cómo haces? Sí. Una tremenda sección dentro de Guns N' Roses. La de Nazareth, el pelo del perro de Hero de Doge. Sí, la pusimos y sí. Está de puta madre. A mí me gusta mucho ese disco, ¿ese la disco? Versión de Had You Ever Seen the Rain. De, ¿cómo se llama el grupo este? Ay, de los sí, el... Bueno, ahora lo decimos. Y en los directos igual, se tiran tres horas. De Fogerty. Sí. Bueno, Fogerty, pero que sí. Me acuerdo el nombre, tío. De la Creedence Clearwater Revival. Sí, esa canción es preciosa. Y hacen una buena versión. Esto los tengo yo un poquito manía. Se me hace un poco bola. ¿Se te hacen bola? Pues, a partir de la cuarta a la quinta se me hace un poco bola. Puta pasada. Perdón por a mi tío Fernan, que toca bajo guitarra. Fogerty de esos tíos. Que le encantan y hace versiones. Fogerty de esos tíos que siempre comentamos aquí. Que llevan 30 años sacando canciones y siguen sacando canciones buenas. La línea de Richie Blackmore y algunos más por ahí, que saquen lo que saquen, siempre sacan buenos temas. Es que los primeros discos eran hits, todos. Pero sigue sacando el tío sigue sacando buenos temas. Sigue estando. Está de no gira con ZZ Top hace poco. El tío con 74 años sigue funcionando. Están este año también por aquí en uno de los festivales. De todas maneras, claro, se tiraban tocando 3 horas, estaban pasando de versiones. Es que igual se hacen el Wish You Were Here de Pink Floyd. Y se tira y slash un rato con la guitarra. Hace él también la versión en guitarra del Godfather, del Padrino, de la película. Se murió Chris Cornell de él consigo mismo y de Soundgarden. Y hacen el Block of Sand. Y luego el de Seeger o alguna de las clásicas de Who y alguna de las televisivas con el CSI, también me metías en el paquete. O sea, es que falta ya la versión de la Rebu para hacer las 3 horas y pico y, en fin. Sobran versiones en directo, sí. Lo que se hacen es acabar siempre con la misma, clasicazo de todos los tiempos, y vamos a degustarnos ahí. Esto es en Las Vegas, en directo, en el 2014, y como no, vamos con Party City. Time me dance with Party City, where the grass is green and the girls are pretty. Take me down to the Final legendario. Bueno, ahora voy a poner una canción que me mola a mí, My Michelle. Bien. Del primer disco. Ya hemos dicho que es un disco que marca un antes y un después. Cuando todos están haciendo moñadas con el hair metal y tipo Poison y toda esta gente, o Moldigrew, pues aquí sale un grupo que se desmarca. Un grupo se desmarca, que sale de vestido de cuero y que marca una época porque a partir de entonces todos iban ya de cuero, ¿eh? Todos empezaron a ir con los pantalones, cazadas de cuero, ser malotes, en fin. My Michelle. medio tiempo que va encabronándose, se va envenenando a medida que avanza la canción y que termina en desenfreno, con un Axel paroxístico, ¿eh? Ay. Entre el paroxismo y la frenopatía. Bueno, Michelle, uno de los... Bueno, la verdad es que es difícil elegir un buen tema que, o un tema que destaque sobre los demás en el Appetite for Destruction. Lo bueno de este disco es que son unos 12, no sé si son 12 o 13 temas. No, disco íntegro. 12 canciones. Y digo, ay, macho, ¿y cuál quito yo de aquí? Nada. Es ninguna. Que es muy complicado, ¿eh? Disco legendario que todo el mundo tiene que tener. Y buscad, si podéis, la portada censurada al poco tiempo en Estados Unidos del señor... ¿Cómo se llama? A ver, que tengo aquí la portada. Robert... Y la oración. Y la contra... Robert Williams. La portada. Robert Williams. Llena de detalles y con esa cruz. Con ellos y la... Está ahí, bueno, es la bien pensante sociedad americana censuró, y que yo no entiendo por qué. La verdad es que tampoco porque le veo... es un robot que acaba de violar a una chica y la iba a matar. Bueno, es una interpretación. Esa, no, no, es eso. Lo que... Este es el de arriba. Sí, es el robot que acaba de violar a la chica y la va a matar. Que... Y eso es censurable. Ah, no sé, pero eso es lo que es. Uh-huh. Bueno. Bueno, Estados Unidos de otra forma ya sabemos cómo funcionan las cosas. Ay, My Michelle. Luego si no ponen explicit y ya está. La mujer del... Algo explícito. ¿Cómo se llama el vicepresidente de Bill Clinton? Hillary. Hillary no, Clinton. El vicepresidente de Bill Clinton, vale. Que era el que hacía luego las... Ah, el de la mujer, la de la Liga de Mujeres. Eso es, esa sí, fue que la ahora, que... Ah, sí. Ahora sí, este no es el del clima. Se gana un pastizal haciendo... Lo del clima, no, ahora no sé. No me acuerdo... Ahora lo decimos. Sé que dijo que fue vilmente engañado y que le robaron las elecciones. Ah, sí, puede ser. Bueno, Guns N' Roses en Live Era 87-93. El tema My Michelle en directo. Bueno, o sea. Al Gore. Al Gore y Titi Gore. Titi Gore. Michel. Bueno, un disco que lo hemos comentado muchas veces. Los antiguos discos del año 70 tenían alma. Se notaba que eran canciones en directo y que estaban incluso mal interpretadas. Y estos discos como este o el de Bon Jovi están tan bien interpretados, tan clavados al estudio, que son, bueno, carentes absolutamente de alma y de espíritu. Es una cosa casi artificial. Pero bueno, ahí estaba My Michelle terminando a todo trapo. Como Dios manda. Dando fuera de la buena. Bien, bueno, Paco. He elegido yo, vamos a poner Mama King del el disco, el segundo disco Lies, que es en directo, es una versión de Aerosmith. Stephen Tyler, escrita por el propio Stephen Tyler. Con este disco siempre han estado perseguidos por el racismo y la homofobia. La canción esta que grabaron, One in a Million, que hablaba sobre diggers, fagots, negros, homosexuales, que la habían robado. Los que no hablan inglés en Estados Unidos. Que se fueran y tal. Siempre y eso que Slash era medio negro, su mujer era negra, David Griffin era homosexual. Y bueno, en el disco sale una disculpa. Fíjate, sí. Sale una disculpa en un trocito que parece un periódico. En la esquina inferior izquierda. Disculpándose sobre esa canción. Tío, pues si te vas a disculpar, no la saques, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos con el Mama King de un bootleg grabado en el 88 en el Riff Club de Nueva York. Vamos a ver cómo suena. And this is a song off our Live Like a Suicide EP. And we're gonna do this with Mr. Steven Tyler. So tell him what you think of his song and what you think about talking to your mama. This is a song called Mama King. It ain't easy living like a gypsy. Tell your honey how it be. I've been dreaming, floating down, steaming up and losing touch with all this being. Whole lot of love I keep and undercover, said I'm never knowing where I've been. Oh yeah, you've been feeding, always operating, keeping it up. I wanna make a tear on the way. I'm on your mother like a we are seeing, you got to take seeing, but don't forget your dummy line. Mom, I've been aching to keep. You want your daddy to go back. Hey, you don't know mama or me. You better take it out of something you're gonna come and come wait on. Keep it, don't your mama clear. Tell her where you're gonna be. Live on all your fantasy. Sleep and lay the smoking tea. Keep it on your mama. Tell her where you're gonna be. Live on all your fantasy. Sleep and lay the smoking tea. Oh, no, no. Oh, no. Hemos acabado con este especial de Guns N' Roses, ¿eh? nos vamos ya. Sabéis que podéis escucharnos por radio los miércoles a las 5:30 y en remisión a las 12:30, 7:30, o bien por la página web en radioarrebato.net o dentro del menú, que si queréis escucharnos otras temporadas, bueno, pues archivo sonoro, y ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora. Vamos a terminar con una canción, Carlos. Pues dejamos sonando hasta el final del programa, también en directo, How to Get Me, de Appetite for Destruction. Bueno, Paco, ¿dónde nos pueden escuchar al final? En iVoox, en iTunes, en Podcast, Google, en muchísimos sitios. Que pongan en Google este rock y ya está. Y que sale. Un abrazo a todo el mundo. Hostias. Venga, hasta la próxima.